Sí, la verdad que esperábamos que hoy la emoción nos invada. Uh-huh. En víspera de lo que es Malvinas, hoy queda formalizado el nombre para nuestra escuela, Julio Cao, héroe de Malvinas. Así que para todo malvinero es un acto de justicia, un acto de compromiso con la causa. Y también, como digo, es una especie de quizás sembrar soberanía desde nuestro lugar, de educadores, de la escuela, para que las nuevas generaciones conozcan la historia de Malvinas y puedan ser seguramente los defensores para lo que viene de los derechos irrenunciables que tenemos sobre ellas. Esto para contarle a las vecinas y vecinos, el nombre fue una elección, ¿no?, que se hizo dentro con los alumnos de la escuela. Sí, nosotros el año pasado, 2023, presentamos del equipo directivo un proyecto para imponer el nombre a la escuela, donde hicimos participar a las familias, a los estudiantes, plantel docente. Se hizo una preselección de nombres en la que estuvo Julio Cao, héroe de Malvinas, Roberto Fontana Rosa, Cecilia Grierson, Quino, Fontana Rosa, Sargento Cabral. Llevamos adelante, ¿no?, lo que es el proceso de elección, donde participaron todas los cursos, las familias, invitó a las familias para que también puedan votar, plantel docente, y en la elección salió como más votado el nombre de Julio Cao, y eso nos permitió, a partir de esa votación, llevar adelante el proceso normativo para que hoy por hoy, en este acto, ya quede oficializado ese nombre. ¿La escuela antes tenía nombre o no? No. La escuela, desde su creación, ya hace 15, 20 años, nunca tuvo nombre. La escuela en la que hoy estamos, fueron conocidas por siglas. En su momento, hace 15, 14 años, era secundaria básica 11. Ya 2010, 2012, no recuerdo bien el año, pasó a llamarse secundaria número 12, pero faltaba el nombre. Y después, de este proyecto que llevamos adelante el año pasado, ya quedó oficialmente constituido. Un día histórico para la escuela y me imagino un orgullo desde tu lugar como director, ¿no? Sí, es un día sumamente importante para la escuela, sí. Porque a partir de esta concreción podemos ya consolidar, más allá del número, ese número frío, sí, el nombre. Y en ese caso, hay pocas escuelas que tienen el nombre de Julio Cao, y me parece que esa demostración o esa concreción de ese proyecto nos permite, a partir de difundir la historia de Cao, que fue el soldado maestro, que se presentó de manera voluntaria al conflicto, que defendió con abnegación y patriotismo su causa, que era la causa patria, era soldado, era maestro, así que en ese sentido a nosotros nos pone muy contento y, como bien decís, me parece que es un día histórico no solamente para la escuela, sino también para toda la comunidad de Los Álamos.